Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 193, grabado el martes 9 de diciembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Kiko Man. Hola, hola. Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Uy. ¿A la otra vez, Brito Man? Buenas, buenas. Uy, sí. Sí, siempre me da este micrófono hecho mierda. El otro está peor, donde tenemos al invitado. Y tenemos a Julio. Hola, chicos. Así es, señoras y señores, bienvenidos a los que están viendo en alta definición el video del día de hoy. Ahí tenemos a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila en todos lados menos aquí. Lastimosamente. Muy bien. Muchas gracias a los que están ya conectados a través del IRC. Y digo, pido disculpas que empezamos tarde, bastante tarde el día de hoy. Casi una hora tarde. Por culpa de Julio. No. Hoy sí fue más culpa mía que nadie más, de alguien más. Porque sí me toca cuidar a mis hijos y de verdad no se querían dormir. Así que el viejo truco del cloroformo volvió a funcionar. O sea, el calcetincho. El problema es que ya están desarrollando resistencia, sí, imagínate. Sí. Necesitado calcetines. Y lástima que todavía están muy chiquitos para yo pasarle mis libros de la universidad. Eso, usted duerme. El problema es que me va a marco de no dos años llevando la bolsa de calcetines chuco a la lavadora para lavarlo. Se va a hacer inmune. Muy bien. Gracias, Eddie Dark. Logro escuchar el principio. Ya lo van a sacar, dice, del cibercafé otra vez. Lo siento, Eddie, pero algún día empezaremos de tiempo para que puedas escuchar el show entero. Cómprate una lacto. Tal vez cuando estemos de vacación podemos grabar a las 2 de la tarde. Sí, sí, para que puedan escuchar otros. Entonces se van a quedar muy temprano. Estamos trabajando. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Muy bien, señoras y señores. O tal vez grabamos un sábado. No, vea. No, todo el mundo tiene cosas. El martes, pero comenzar más temprano. Hay que salir con las masitas. Sí, sí. Espérate. Yes. ¿Qué dijiste, Julio? El martes, pero más temprano. Oh. ¿Quién es el que usualmente ajá, viene más tarde? Ajá, Brito, ¿no? Uh-huh. Por lo menos algunos venimos. No, y... ha fallado a dos últimamente. Y yo también, así que estamos a la mano. Muy bien, señoras y señores. Vamos a arrancar. Y si querés un verso. Vamos a arrancar. ¡Pecho al tico! Y el que estaba ni siquiera poniendo atención. Yo mira pasando iba. Puso la misma cara como cuando yo se le ofrecía a una gorda. La paquinera. ¡A la horda! ¿Qué le ofreciste? Ahí está. ¿Te acordás? Sí. Que no me quería vender unas muñequitas porque las tenía apartadas. Ah, no, que va a venir el cliente. Que... Mira, ahí están mis amigos. Y, tengo... y el tico lo veo que sí. Le doy el teléfono de mis atrás, amigos. Me corrí. Eso que sin aparentar como mover los pies, ya estaba fuera de la tienda, así. Bueno. Es la anécdota aquí, joder. Right, está bien. Vamos a empezar el episodio de hoy con unos emails que tenemos por acá, de los cuales daré lectura en este momento. El primero es de Leandro Ruiz, nos pone saludos de Colombia. Saludos amigos, escribo desde Colombia para decir que este show lo estaba esperando hace mucho. Ya he leído los 4 primeros números de Batman Rip y aunque al principio un poco enredados, me dan la impresión de una muy buena historia. Un poco, dice. Bueno, eso es. Es que le mojaron los cómics. Sí. Viendo en algunos lados, veo que el final es algo extraño. Vi una imagen de Batman con camisa de fuerza, un rumor acerca de Nightwing que tomaba el... que Nightwing tomaba el mando, dice, del murciélago, y Damian Wayne de Robin. Al parecer todo es una pieza más de la última crisis de DC. Y pues espero que no sea otra cosa tipo la muerte de Superman y por ahí derecho de la de los otros héroes. Gracias. Bueno. Ah, sí, de seguro. Lo segundo es que he podido escuchar... Upgrade a todos. Sí. Lo segundo es que no he podido... Y regresa Batman y... A Bruce Wayne lo jubilan y regresan. Y le... A devolver el salario que les pagaron el extra. Dice acá, los segundos que no he podido escuchar ni participar en alguno de sus últimos podcasts. La razón es que un hijo borracho se estrelló y tumbó un poste donde donde encontraban las conexiones de internet. Donde se subía para captar un wifi. Sí, de la vecina. Y de paso ver a la vecina. Sí. Y quién sabe qué cosas más. Y esta es la hora y nada de nada, tendré que conformarme con escucharlos el día siguiente en el trabajo y que mis compañeros de oficina me vean riéndome como idiota, dice. Como cosas que sí pudiesen comentar, las nuevas fotos de Gambit, de Victor Creed y de Logan en X-Men Origins, Wolverine, y que según dicen la historia que contarán desde los hechos de la miniserie que salió en los cómics de Origins. Otra cosa es sobre la expectativa acerca de que ya están terminando la fase de guión de Green Lantern, y todo apunta a que toda la mitología de este superhéroe va a ser retratada. Dicen que los diseños de producción de OA son increíbles. Hey, si van a sacar OA, mis respetos, son y van a hacer algo únicamente ahí en el... Sí, así como cuando... en El Salvador. He-Man y fue en la Tierra. Yeah. Yeah. Lo otro son... ¡En El Salvador! iban a estar allá por la Zacamilba. Allá en las vacas del centro. Lo otro son las fotos de la nueva película de Street Fighter, La Leyenda de Chun-Li, que por cierto son basura. Se nota que la 20th Fox no escatima esfuerzos para convertir todo en mierda. La foto de la Kristen Crook como Chun-Li. Uh-huh. No. Fea. Sí. Fea, más fea que él. No, o sea, la bicha está bien, pero da lástima, pues. Como peleador. Chun-Li. Es que lo que yo te digo, no tiene talla para eso. Ah, no sé, bueno, no sé. Sí. Hasta que no se vea la movie, tal vez le ponen un doble así con la... Viendo esta cosa y el supuesto Dragon Ball, que ni por curiosidad iré a ver. Es más, la Fox dijo que no iba a haber un trailer oficial hasta poco antes del estreno. Eso indica que las cosas van mal. E invitaría a la gente a no asistir al cine a ver estos excrementos, dice. No solo porque son malas adaptaciones, sino por una invitación a que estas compañías se lo piensen dos veces para sacar cualquier cosa. Por último, y no volverme fastidioso, ¿algún día hablarán de Authority o de Planetary? ¿Quién es Joan Hex? Jonah Hex. ¿Johan o Jonah? Jonah. Ah, ¿qué puso Johan? Bueno, Jonah Hex. Es el primo alemán. Ajá. Johan. Pues sí. Ok. Es un, no sé, un vaquero. Sí. Todo deforme. Se dice que habrá una adaptación de este personaje de la DC. Dicen que la nueva película de Punisher, aunque no tiene el super guión, es una adaptación muy cercana al cómic. Y que para los fans de la serie tiene una buena dosis de ultraviolencia. Ya vamos a hablar de eso. ¿La van a ir a ver al cine? No siendo más, me despido. Sí, amigos. Sí, la voy a ver, no, porque sí. Tenemos a ver, un deber viene ante nuestros oyentes. Carlos Jiménez desde Bolivia nos escribe: hola, geekos. Saludos desde Tarija, Bolivia. Miren que solo les escribía para agradecerles las recomendaciones de estos últimos meses. Gracias a ustedes he leído American Gods, muy buena. Estoy viendo Soul Eater, buenísima. Y he estado leyendo comic books como Kick-Ass e Incredible. Kick-Ass. Como Kick-Ass e Increíble, ambos geniales. Invincible, perdón. Kick-Ass e Invincible, ambos geniales. Sí, leí mal. Bueno, además de agradecerles, quería hacer una descarga de frustración contra Marvel, y en especial contra Secret Invasion. No voy a dar spoilers, pero ya acabó esta saga y acabó en una gran mierda. Ah, Secret Invasion. Sí, ese va a ser el tema. Guardemos los comentarios. Hey, yo no me oigo. Realmente, dale, hola. Aló. Sí, no, pero estás registrando. Sí. Me voy a sacrificar, voy a hablar a ciegas. Aló. Ahí está bien. Ahí está. Au. Pues sí. Ahí está. Muy bien, por lo menos acá. ¿Dónde estaba? Realmente un tiradero de plata. Si alguien la ha estado, no soluciona nada de lo que se esperaba. Civil War, entre paréntesis. Y tiene un final más simplista tiene el final más simplista del planeta. Nada de lo que habría estado esperando estos 8 meses. Les valió verga las expectativas que estaban creando y acabaron fregando la miniserie. Claro que aprovechan para lanzar su nueva serie, pero es sí que no lo, ese sí que no lo voy a leer. Por lo menos Rip terminó más o menos bien y ahora habrá que ver los, lo que nos trae Morrison en Batman, Last Rights. En fin, espero que la lean y nos den sus comentarios. Eso es todo, un abrazo a la distancia y aprovecho para compartir con ustedes que voy a ser papá de nuevo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Buenísimo, sí, muchas felicidades. De nuevo, mi nueva nena llega en enero. Ah, repetida, pues. Sí, no, es la nueva. Sí, o sea, con la nueva nena. Sí. No, no. ¿Va a ser papá o cómo es? No, ya no. Va a ser papá otra vez. Sí. ¿Con la misma nena? No sabemos. Ah, no sabemos. Solo sabemos que va a tener una nueva nena en enero. ¿Otra nena? Contarles... Va a salir de la nena. ¿De una nena? De una nena. De una nena que no sabemos si es la misma. Si es la misma nena o si es otra nena. Pero sí. Ya me hizo bueno. En todo caso, llega en enero. Ajá. Y quería contarles... ¿Quién? ¿La nena o la nueva nena? Las dos. Pudiera ser las dos, pero no sabemos ser las tampoco. Podría ser tres, que sí. Eso es lo que yo voy. Sí, no, wow, qué tremendo esto. Qué bárbaro sos, Carlos Jiménez. Mercado de lágrimas. Es que, son gemelas. Womanizer. No, loco, porque como la otra va a estar a dieta, tiene otra nena. No, es que las gemelas son las mamás. ¡Ah! ¡Oh, ay, hijuela! Y tienen gemelas cada una. Dale verga con el gustazo. Después del gustazo al trancazo. Bueno, quería contarles porque ya los considero mis amigos. Salud. Y después de estos comentarios. No va a desamigar. Hey, mandando una tarjeta de Navidad. Sí, para on friend. Facebook. On friend. People to kill. Mira, te diré que ya estamos en la lista de varios. Sí, yo creo. Saludos, amigos. Este espero escucharlos pronto. Chero de Brew Breaker. Se va a ser aliado. Pero ya en serio, Carlos Jiménez, felicidades, papá. Tener, oh, el papá de papá. Tener ¡ah! Una... ¡Eso trata! ¡Oh, my God! Me descubrieron. Mira la lágrima que le está bajando. ¡Adiós, papi! ¡Dame la mesada! ¡Ay, ay, ay! ¡Bárbaro! ¡Felicidades! Tener una niña es lo máximo. Jerónimo. Más si tiene 25 años. Sí, claro. También. Víctor Saca nos escribe y nos pone: hola, Kikos. El amigo del sensei. Ajá, el gran amigo del sensei. El anti-sensei. Antes de saludar, quiero decirle al tal Jerónimo. Ay, pensé que el sensei. Ah, pero ahora es con Jerónimo el que defendió al sensei. Y leo esto. No, vale, Riata. Después el Interpol nos va a venir a buscar aquí. Y confiamos en tu juicio. ¿Queremos promover pleitos entre los escuchas o mantenemos el ambiente de paz? Es que como estamos con la pila de escoger el mejor de escucha, yo creo que vale la pena leerlo, ¿no? Vos sos el productor. Pero tampoco que el campaña. Programa se preste que la mara se pelee a costa de nosotros. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a agarrar este mensaje y lo voy a postar así, verbatim, tal cual, copy-paste, en el foro. Y ahí que pueda la mara... verlo y dar su comentario. Está haciendo campaña. Pero no lo vamos a leer al aire porque esto sí ya es un email que mejor tendría que haber sido enviado directamente a Jerónimo. Así que. A Genomiro. Sí, mira, la próxima enviarla directamente a Jerónimo, pero copiando para siempre saber lo que está pasando. O sea, blind copy, sí, porque después esto va a para hacer las apuestas. Soca. Bueno, bárbaro. Los dos se están peleando, esto se está poniendo bueno. Para Jerónimo y Sensei, nada más, solo para que entiendan al final, Jerónimo Sensei, un buen Kikas para esos dos, dice acá. Vaya, vamos. Ay, catfight. Se está poniendo feillo. Bueno, Daniel Brito nos escribe y nos pone acerca del comentario de 8, de X11. 13. Sí. Ah, 13. 8, qué bruto. 13, sí. 8, ¿de dónde sacaste 8? No es romano. Sí, ah, pero... puta, 1-1-X. No, era no, B. Uno, B. Acerca del comentario de 13, sí, el juego está basado en el cómic, es un juego cel-shaded y usa mucho... Uno de los primeros cel-shaded. Sí, usa mucho los paneles de cómics en medio de la acción, algo que hubiera sido chivo en Max Payne. Porque solo usa paneles de cómics en los intermedios entre los niveles. La miniserie de TV será con Val Kilmer y Stephen Dorff. Y mira, y Val Kilmer, ¿qué ha hecho? ¿Qué purgatorio está pasando? Que solo... está la voz de Knight Rider, o sea, ni siquiera sale. Y lo peor que tan modulada que ni cae. No lo ha visto últimamente actuando. No. Está obeso. Ajá. Está panzón. Obeso, aguado, panzón. Como lo que. Cachetón así, deforme. Ajá. O sea, como que si hubiera dado la bebida. No le modulan la voz en Quito. O sea, así. Wow. Es que habla a través de la lata de cerveza. Pero, entonces, ¿qué onda? ¿Está acabado el pobre? Físicamente se ve mal. O sea, ve mal. Entonces y él va a ser 13. Bueno, no sé. Yo no sé mucho la historia. No sé la miniserie de Teresa Sí, es de un detective gordo. No. Y 13 fue la fuente de. La fuente de inspirado. Jason Bourne, ok. Por el libro The Bourne Identities. El libro es bueno, Born Identity es buenísimo. No sé quién vino primero. El libro primero. Sí, el huevo o la gallina. 13 fue la fuente de inspirado por el libro. Ahí sí no sé. No, a mí se me hace que 13 fue inspirado en el libro de Jason Bourne. Ah, ok. Porque creo que fue primero el libro. El momento más memorable para mí ha sido el momento de cagazón de la risa en el capítulo 191. Nunca los había... visto gozar. Y no nos vio. No nos vio, imagínate. Ajá. El sentimiento pasa tan palomísimamente. Estaba fumado, alucinó. No, es que aquí no sé qué quiso escribir tampoco. Nunca los había visto con M gozar a los. Ey, no haga mierda, mi primo. Ey, chicos. A los chicos com ese día. Ahí sí no sé qué dijo. Esa dislexia. Sí, cabal. Mira, es que eso de estar ahí typeando en el. En el tecladito del iPhone o de la... No sé qué ver. Y con los pies está paloma. Sí. Y no se ha cortado los dedos de las uñas. Uy, es Eric. Bárbaro. Así que bueno, y con salud, gracias a Daniel. Es de julio. Víctor Saca nos pone acá. Ya no me gustó. Perdón, Ángel Dumas nos escribe. Hola, geekos. Felicitaciones por su programa. Como no podía ser de otra manera, resultó tan divertido como el anterior. Respecto de Batman Rip, solo comentaré que después de leerlo me quedó la sensación de que Batman es demasiado chivazo para morir y que cualquiera que ocupase su puesto no lo podrá sustituir permanentemente. DC. Ocupe su puesto. Sí. DC ya lo había intentado antes. Dos veces. Pero y no le funcionó. ¿Pero quién escogen? A Jean Paul Valley. Sí. No, la segunda vez fue Nightwing. En fin. Dick a ver, Grayson. A ver qué enfoco nuevo le dan a la historia post-Batman. O sea, después de Jean Paul y Dick, ¿quién va a ser? Jean. Ay. No Fabio. No. Fabio. Mira, con tal de que no pongan a Fabio para Thor. No, sí, ya dijimos quién era. Ah, sí, sí. Y ya que estamos aquí, quería hacer una pregunta que quizás podría convertirse en versus. ¿Qué Batman les parece más chivazo? ¿El Batman de los cortos de Sandy Colora y que se enfrenta al Predator? Ajá. ¿O Batman de Batman The Dark Knight? Que son completamente diferentes. ¿Quién ganaría si se enfrentarían? Que los dos lo hacen hardcore. Ajá. Pero es que el de los cortos es hasta más cholo. O sea, es un Batman perdiador. Y en cambio el Christian Bale es sí como un Batman... Como más atlético. Más atlético y que te lo están tirando aquí un poco también el aspecto detectivesco. En el otro no sé. Este Batman ganaría. Puta, ese es Val Kilmer. Val Kilmer. Estoy más gordo. Está más gordo que yo. Ya le queda el traje Batman, pero el de Adam West. Sí, claro. Uy, no sé, porque no necesariamente por tamaño físico. Por eso te digo yo. Dominar, pues. Yo creo que. Repetí la pregunta. ¿Quién gana? ¿Batman The Dark Knight o Batman de los cortos de Sandy Colora? ¿Quién es el que se enfrenta al Predator? Fíjate que yo creo que la pregunta... Tenemos tan poca información del otro Batman debido a que solo salió en unos cortos. Uh-huh. No sabes si es chivazo, si es buen detective. Uh-huh. Que realmente te tenés que ir, aunque se oiga culero lo que voy a decir, por looks. ¿Quién luce más, mejor como Batman? Más mejor. O menos peor. O sea, ¿quién pones de más primero? Principalmente primero. Yo creo que a Christian Bale. No sé. Ese es mi voto. Sí, Christian Bale tenía la voz más ronca. Pero le dio duro. Pero el otro le dio duro un depredador. Bueno, sí, pero es que además... el depredador es hasta Tarzán, le dan duro, acordate. Sí, como Danny Glover. Sí. No, pero lo que siento es que un Batman demasiado cholo no se ve tan ágil. Y eso es un problema, o sea, eso es. Para Batman, ¿qué será? Bueno, o se columpia entre edificios y, wey, puta, la pita se le se le rompe, ¿no? se trae a la gárgola encima, se la cae en la cabeza. Te imaginas la portada, vea, la gárgola y luego las patillas de Batman. La portada del Clarín. Y la patilla aún con tic. Aún se mueve como la de lagartija. Con shimmy. Con shimmy, sí. Por cierto. Sí, ya. Christian Bale ya me convenció. Sí, ganó Christian Bale. Por cierto, ya que no es noticia nueva, quería mencionar que hace tiempo una anciana había denunciado al Hombre Araña por violación. ¿Ah? ¿Qué, cómo es esto? Pues la verdad no lo sé, pero lo vi en una página de internet y me quedé pensando qué loca ha de estar esta señora, pues hasta decía que tenía amores con Superman y Batman. Bueno, les dejo el link. Esta doña es de la vida real. Sí. Diciendo que se la pisó, no Wolverine, sino que el Hombre Araña. Exacto, pero que la, oye, que la violó. El Hombre Araña, Superman y Batman, o sea que no siquiera puede ser ni de la Marvel o de la DC. Aquí está, Spider-Man, el Hombre Araña viola a anciana, dice acá. Y lo está leyendo en National Inquirer, qué raro. No, está en un blog, pero aparentemente sí está la noticia. Ahí vamos a poner el enlace para que lo puedan leer. Se llama Emigdia Calleros Escamilla, de más de 50 años de edad, se identificó ante el juez calificador de seguridad pública como 2+01. Pues en su vida han existido dos hombres y solo una vez la han violado, explicó muy convincentemente. ¿Cómo no entendí eso? Yo no sé, man. Mira, pero yo te voy a decir que hay algo se puede creer de la historia. Si alguien va a violar a esa vieja tan fea, tiene que ponerse una máscara, ¿no? O sea, que Superman no puede haber sido. Fue Daredevil, porque es ciego. Ah, sí. No, pero es una puta tan bella. Y no frega la reverberancia que le iba a venir ahí de la boca. No, ¿quién quita? ¡Ah, the blood! Mira, quita hasta las ondas sonoras. Absorbe. Las capas de grasa absorbían. Mira, yo creo que no producían eco. Que me hubiera gustado estar ahí cuando la vieja dio la declaración a los policías. Den a los particulares, de los sospechosos. No, mira, lo que me sorprende es que no le dio la declaración a la policía, sino que se la llevaron a un juez. O sea, la tomaron tan en serio. El Hombre Araña, sí, lo hemos estado buscando. Solo me imagino al de los Simpsons. Sí, le voy a tomar la declaración en mi máquina de escribir invisible. Bueno, color de piel roja, con rayitas. Los ojos blancos, pero grandes, así. Bueno, chicos, me despido esperando poder revisar la mayor cantidad de programas del año para mandarles mis propuestas de los mejores momentos del año 2008. Hey, yeah, saludos a Omar Man, Brito Man, Tico Man, Julius y el Sensei. Y a ver si Candy puede participar. Ya se están acordando de bomba seguido. En alguno de los últimos shows del 2008. Alguno de los últimos, esos quedan como tres. Ya faltan poquitos. Así que muchas gracias a Ángel Dumas. Vamos a dejar este mensaje aquí para poner el enlace. A Indalecio Hernández también nos pone las mejores películas de cómics según Wizard. Hola, chicos, en esta ocasión les mando el listado de las mejores películas basadas en cómics según la revista Wizard. Número 10. Persepolis. Esa es un pequeño independiente, una película animada, por cierto. De una chica iraní, parece, ¿verdad? Chica iraní viviendo en Irán. No. ¿Blanco y negro? Blanco y negro. O sea, dos colores. Yes, exacto. Todo lo que sabe, y unas cuantas tonalidades en gris. No, blanco y negro. No, también tiene algunas tonalidades. O sea, un comentario a lo Julio, blanco y negro, o sea, ¿qué es? ¿En blanco es y monocromático? Bicromático. No, hijo de puta. Hijo de puya. No, porque el negro es la ausencia de color. Ausencia de color, ajá. ¡Y huevón! ¡Te estás pensando! ¡Estás pensando! Le sale humo de la hora. Pues fíjate que ni siquiera tiene una caja llena de lápices. Eso se llega a Ticraus. Maybe I wear glasses. Bueno, número 9. Superman 2. Número 8. Sin City. Superman 2 mejor que la 1. Sí. Hay más vergaseo. No, la 2 es mejor que la 1. Sí. Es la de. Por lo menos se ve un buen vergaseo. Sale Neil Before Sun. Sí, donde sale el General Ross. 8, ¿verdad? Sin City. 7, Ghost City. World. Sobre todo porque le gustó a Omar, dice aquí. No, a mí no me gustó, no es por nada. Eso le resta puntos. Sí. Número 6, 300. Bueno. Número 5, Batman Begins. Bueno. Número 4, Spider-Man 2. Bueno. Número 3, X2, X-Men United. Buenísimo. ¿X-Men 2 o X-Men 1? ¿Cuál fue mejor? Mejor, para mí la 2. Y número 2, The Dark Knight. Y número 1, todos sabemos, Spider-Man. Iron Man. Ah, Iron Man. Voy así. Fíjate que la Mara la califica bien por divertida, pues. O sea. Segunda lista en que Iron Man sale mejor que la de Batman. Sí. Qué interesante. Indalecio dice que, aunque le gustó mucho la película de Iron Man, siento que la cinta de El Caballero de la Noche debió de considerarse como el primer lugar. Bueno. El de la Dama de la Noche. El de la Dama de la Noche. Así que, bueno, ahí está el listado. Nuestro amigo Jerónimo Roman Snowball nos escribe para fin de año. Hola, espero estén con bien. La carnita con más risas del año fue el episodio 191 a partir del minuto 46 al minuto 51. Lo que es más gracioso de escuchar este momento es la seriedad que se percibe en la voz de Julio. Y como... está mordiendo una bala él, para no quedarse la risa. Y como los demás se desviven por aprovechar cualquier redundancia dicha por Julio y hacer mofa de esto. ¿Cuál es redundancia de Julio? Pues eso es todo. Bye, dice. Por cierto, ¿ya jugaron Batman Lego o Mortal Kombat versus DC? No, no han donado el 360 ni el PS3 todavía. Sí, Mara, ahí está el botoncito. Mira, de donen. Me acaba de venir la expansión. Ahorita estoy nivelando el personaje. Te expandieron la panza. Así. Siempre. Muy bien, nuestro amigo Jaime nos escribe. Hola, Kiko, saludos desde Chile. Solo les escribo para comentarles algunas cosillas de Don Orson Scott Card. Falta uno más. Solo escribo para comentarles algunas cosillas de Orson Scott Card. No sé si ya comentaron que Marvel publicó en su sección de cómics online gratuitos el sketchbook de la adaptación de Ender's Game. Son tres miserables páginas que no revelan mucho, pero peor es nada, dice. Puta, ¿que quiere el cómic entero? Sí, yo creo que sí. Finalmente se publicó en USA Ender in Exile, la secuela directa a Ender's Game. Este nuevo libro abarca los años perdidos entre Ender's Game y Speaker of the Dead. La descripción dice... ¿Qué pasó durante los años entre Ender's Game y Speaker of the Dead? Marvel Excel. Oh, my God. ¿Qué es lo que le pasó a Ender entre las edades del 12 al 35? La historia de esos años nunca se ha cumplido. ¿De qué está hablando? ¿Sí? Ender's Game. No has leído ese libro. No, leído está hablando de las novelas. Es uno de los mejores libros ever. Ahí tengo el audiobook, te lo voy a pasar. Sí, si sí, sí. El CD es buenísimo. Tal vez así lo leo. Está en finlandés. Sí. toma 3,000 años antes... Taking place 3,000 years before Ender finally receives his chance at redemption in Speaker for the Dead, this is the long lost story of Ender. Bueno, una buena noticia para los seguidores de la Xenocidia. Y ese es el primero, Ender's Game. Ender's Game el primero, sí. Después Speaker for the Dead y después Xenocidia. Y el último es Starter Game. Y este, no. Este Ender's in Exile es, supuestamente va justo después de Ender's Game. Ah, ok. Ender's Game es el primero. Entonces el dice aquí también, hay que están los enlaces. Les dejo también el trailer de Hulk versus... ¿Qué es esto? Thor, ok. Wolverine. Hulk versus las películas animadas de Hulk versus Wolverine y Hulk versus Thor. Puta, ok. No sé cómo está eso, pero ahí se lo vamos a poner en el enlace para que lo vean. Bueno, eso es todo, chicos. Me despido enviándoles un saludo a la masita de mi esposa que pronto volverá a jugar Warcraft. Bárbaro, muy bien. Como su esposa tiene una masita. No, ella es la que va a jugar Warcraft. El último email de la noche es de nuestro amigo Eddie Dark. Y nos pone, hola, chicos, aquí su amigo Eddie Dark. Solo se escribo para ser el primero en desearles feliz Navidad. Bueno, ya estoy esperando ese show primero? De lo mejor del año. Creo que sí. Hey, felicidades. ¿Quién fue? Eddie Dark. Va ganando puntos para el mejor Geeko. El mejor hoy escucha. Sí, un Xbox pondría a alguien a la ventaja, pero bueno. Ah, eso ya lo hace automáticamente el mejor. Bueno. Imagínate que alguien te manda un Xbox y otro te manda un PS3. Hijo de puta, ya sé. Sí, ahí sí los mandamos a traer para que sean duros. Sí, a ver quién da el Wii primero. Ah, no, hijo de puta, pierde. Y Rick dando vuelta. Puntos menos. Sí, porque se compró un PS3, entonces el ¿Ah, se compró el PS3? No. No creo. Ya pensé que ya dije yo, al fin cayó en sensatez. Pero... Bueno, ya estoy esperando ese show de lo mejor del año, de la mejor película del año y demás de las predicciones para el año 2009. Así. Las predicciones. Y el episodio de zombies que nos deben. No, ese es el otro Halloween. Así, Omar, a mí también me gustó Speed Racer, una obra de arte visual. Vamos ganando. Salieron todos los locos ya. Por otro lado, no me gustó High School Musical. Pero nos oye a nosotros ese gusto que tienen. Uy, no le gustó High School Musical. A mí tampoco. No le he visto. Está bien, fuera del... Sí, es otro género. Está fuera sí. del género. Es pena ajena. Sí. Bueno, bien, aquí está lo que los geekos esperaban en la sección de Pregúntale a los geekos. ¿Cuál es tu villano favorito? Tarmol. ¿Tu villano favorito? Tarmol. Julio, también. La suegra. No. La suegra. Vivo con ella. Villano favorito. Ajá. Doom, Doctor Doom. No, que conteste Tico Man. No, estoy pensando. Te digo que para mucha gente es Sephiroth. Para mí la improvisación. Joker. No, estamos en cómics, hablando de cómics. No, de mundo geek. No, hablamos primero de cómics. Cómics. El Doctor Octopus siempre me ha caído bien. Doctor Octopus. No, bueno, que no sé si todavía considerarlo como villano, pero para mí Venom en sus épocas de villano. Oh. Sí, era es que era cool. Es que daba miedo, daba miedo y visualmente era. Y si te fijas toda la vida y me cae mal que hagan eso. Un villano cool que cae bien se hace bueno. Sí, eso le pasó a Magneto. Le pasó a Wolverine. ¿Wolverine? Así era enemigo de Hulk. Comenzó como villano de Hulk. Es cierto, tiene razón. Doctor Doom, que pasa ambiguamente entre malo y bueno. Que hasta le... Bueno, pero mis votos van por Venom. Fíjate, entre Venom y el Doctor Octopus, yo. A mí... Puta, no sé. O sea, Venom siempre está vergón, pero de ahí te vas a Star Wars, te vas a... Sí, es que ya si hablamos Mundo sagas. Geeko. Ah, bueno, Mundo Geeko. Ahí está Sauron. Voy con Darth Maul. Ah, está Sauron, bien. Bien. El Señor de los Anillos. O sea, el libro está nombrado por el Señor de los Anillos, por Sauron. Bueno, por lo menos en X-Men Magneto. Pues, ahí se Darth Vader, no. Sí, Darth Vader. Sí. Yo lo prefiero a Darth Maul. Sí, Darth yo también. Por tieso que sea, chivazo. Pero es ajá. Sí. Ya para mí. No, es que el otro era un lacayo, el otro era, bueno, era un perro de pelea. Lo hemos dicho un montón de veces. Sí. O sea, era más malo el otro, pero yo me identifico más con Darth Maul. Entonces te desbancó, quiere decir, a Boba Fett. Al Boba Fett. Sí. Para mí Boba Fett no era como que un super villano, que digamos. O sea, era chivazo. Él era caza recompensa. Si el bueno le pagaba, se iba con el bueno. Pero en la película sale de malo, sí, o sea, pero sí lo de Panko. O sea, si yo tuviera tiempo y dinero para preparar mi disfraz para el otro año y tuviera que escoger Boba Fett, Darth Maul. Ah, okay. Bueno, vamos a dejar las demás preguntas. Eddie, voy a poner una estrellita porque esas las vamos a leer la próxima semana porque son demasiadas y siempre nos tardamos en cada es que una son buenas preguntas, ahí me llegan las preguntas. Así que, pero sí la pondré aquí la estrellita, vamos a seguir. Bueno, solo quería felicitarlos también, dice, por su excelente gusto en podcast. Aquí les mando mis top 5 de mejores podcasts. Número 1, nosotros, los Comic Geekos. Ganando puntos. Omar Man lo acaba de editar esa lista. Sí. Nosotros no aparecimos. Quiere ganar puntos, ya se dio cuenta del premio que va a haber para el mejor y escucha. Número 2, Smodcast. De nuestro Smosh. Amigo. Mira, ahí Smodcast. O mi iPod tiene algo raro o no tiene portada. No tiene portada. No tiene. ¿Verdad? Número 3, Sexbox. Sexo. Chequen los geekos, se los recomiendo, no se arrepentirán. Hay mucho sexo, me imagino. ¿Sí? Elsireyes.com, el URL. ¿Es audio o tiene video? Ni idea, vamos a ir a regresar. Número 4. Bueno, te diré que yo una vez bajé uno de que eran las Bikini News o algo así. Horrible. Salía la Salían onda. En bikini, ¿no? Pero qué horrible. Número 4. Sex is fun. Ya veo las tendencias. Ya. I see a thread. Sexisfunradioshow.blogspot.com. De repente nosotros somos como que los más sanos. Los cómics sexos. Número 5, el Pingüinox Music Podcast, PMP, que por cierto tengo meses de no sacar un episodio nuevo. Vamos a sacar un episodio nuevo. Quiere ganar puntos. Sí. Un momento, como el sex no sé qué hace y Pingüinox. Que lo graba chulón o algo así. Espérate, nosotros somos los primeros. Bueno, sí, es que va por orden de la apariencia. Es que solo ve la intro cuando sale tocando la masita chulona. Ah, sí. Muy bien, solo chequeen esos podcasts de mis amigos. Bien, este email no podría estar completo sin el Perxus, que por cierto lo dejamos para la próxima semana. Okay. Y nos deja unos cuantos links que van a aparecer en el blog. Así que muchas gracias a Eddie por esos mensajillos. Llegamos al final de los mensajes que tenemos y vamos a continuar el show. Con, señoras y señores, Noticias de Comic-Con. Estoy pensando en el villano más paloma. Adelante, Julio, con la paloma del... Perdón, con las noticias de Adelante con la paloma. Ey, vámonos. Con la nueva versión de la sección de noticias. Tres noticias en un minuto. A ver. Ya comenzaron a caer los premios para el fallecido... Pleche. ¿Ledger? Y era de quebrar. Y la estatuilla del Oscar sale agarrándose la cabeza. Con una curita aquí en la cabeza. Como el alien. En Australia le dieron premio póstumo a mejor actor. Y el lagrimón aquí. Con un bastón, bueno, tiene un bastón, pero de lado. Es un muleto. Cálculos de la industria de juegos dicen que la industria pierde medio billón de dólares. Eso es billón 500 millones de dólares. Mil millones para aquellos. 500 millones de dólares debido a los torrents. ¿Cada cuánto tiempo? Este año, durante 2008. Ah, sí. Fácil. El cálculo lo hacen en base a la cantidad de downloads que hay en torrents de los juegos. Comenzaron haciéndoles únicamente el listado de los 10 más bajados. Estos son juegos de PC, consten. Mil millones solo de los 10 juegos más bajados. Sí, están hablando. Pero olvídate, aunque no sean de PC, si ya, o sea, cualquiera lo baja. Pero esos son los que más bajan. Porque es más fácil. Porque no necesitan hacer ninguna modificación en ninguna máquina. Aún con esas pérdidas, la industria de videojuegos es la industria que más plata hace. Por lo menos sigue creciendo. Mira, sigue creciendo. Este no es pérdida real porque nada te asegura que estas personas lo comprarían. Lo más seguro es que nunca lo comprarían. Si no lo pudieran bajar, simplemente no tienen el costo de oportunidad. Así es. Ellos calculan que un porcentaje de eso sí les podría llegar en algún momento. Solo para darte una idea, en primer lugar está un juego que se llama Spore, que fue bajado 1.700.000 veces. Pero ¿sabes cuál es la razón de por qué la gente lo bajó tanto? Porque es... ¿Pero es sencillo? No. Porque el DRM que venía en el juego era tan estúpido que te prohibía, no sé qué. La cosa es que el juego se fregaba él solito por el DRM que traía. No lo podía jugar. ¿Qué es el DRM? El Digital Protection. Entonces lo que hacía la mala es que iba a comprar el juego, se daba cuenta que no funcionaba y lo bajaban de internet. Ah. O sea que es un puño de gente que ya lo había comprado. Pero aún así, en la segunda posición está The Sims 2, que solo valía $20, imagínate, sí. Y lo bajaron 1.150.000 veces. Pero The Sims 2 es de la misma empresa de Spore. Ajá. O sea, es el mismo problema ese del o DRM. O sea, que es posible que... DRM también. Que lo bajan... Hola. Hola, Sensei. Ajá, ¿qué pasó? Bienvenido, Sensei. ¡Está vivo! ¡Sensei! Mira, según yo, andabas en Grecia haciendo relajo allá con los estudiantes. Ah, no. En la India. Yo estuve en la plaza Tiananmen cuando era joven. Vestido de chino deteniendo tanques. Pues estabas parado delante de los tanques. Él manejaba el tanque. Él manejaba. Por eso se le trabó la velocidad. Si no le hubiera pasado. Todavía lo están esperando. Y el chinito dijo, yo vi que en la vista que me quería matar. Es que el muchacho tiene los ojos, vea, que lo quiere matar a uno. Los ojos turbios. Ok, y la última noticia. Nuevamente... hay noticia de que hay un piloto ¿De carro o de para guión? La serie Fábulas a pasarse en televisión. ABC ha encargado que se haga el piloto. Fíjate que esa serie va a ser de televisión bien interesante y que no sería tan difícil de producir. Es bien posible, todos pasan en forma humana. Uh-huh. Y solo cuando hay casos raros que se transforma en lobo. No, y acordate que pueden aprovechar el mismo efecto que vos viste, que hasta gente que no le gustaban cómics, les dabas un cómics de fábulas y muy bueno. Y les interesaba. Lo que sí estaba leyendo que sobre esta noticia es de que el autor de fábulas, Bill Willingham, se acaba de enterar que han firmado. O sea, él realmente no está involucrado. Oh, shit. Ese me da. Bueno, creo que no va a estar muy buena. Sí. Mira, lo bueno es que... Pero entonces es que ha vendido los derechos. A los dos escritores que le han pedido que haga el libreto, les gusta la serie y son lectores de cómics. Son fans. Ah, pues sí, va a estar buena la serie. Va en un buen camino. Han dicho que no va a ser una copia exacta, pero por lo menos los personajes principales sigue siendo Bigby y Blancanieves. Ah, pues sí, va a estar bueno. Sin embargo, van a cambiar la estructura de modo de permitir que aparezcan como invitados diferentes personajes de cuentos que no salen en la serie, pero para hacerla como más flexible y alargarla cuántas temporadas. Ese es mercadeo. Que haga más flexible la Blancanieves. Y lo otro que mencionan es que no es primera vez que quieren hacer un piloto de esto. En el 2006 NBC había encargado uno, pero Ese no pasó a más. No llegó el nunca el piloto. No voló el piloto. ¿Dónde está el piloto? Era Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Ok. La, bueno, una que tengo aquí es que Atari, que está vivo todavía Atari, ha comprado Cryptic Studios, que es el estudio que hizo el juego de City of Heroes y City of Villains. Es el juego multimedia... No, es el MMORPG. Multiplayer, massively role-playing, no sé qué putas. Massively multi... A la puta. Eso. Sí, eso, eso mismo. Multi a la puta. Tienen un Star Trek Online también, parece que van a salir o sacaron. No sé. Online. Massively multiplayer online role-playing game. Ah, un MMORPG. Es un MMORPG. Whatever. Entonces, ha comprado ese juego. Ese estudio. Así que vamos a ver qué tal le va. Aunque les, no sé qué tan bueno. Y es de bastantes páginas el estudio, o así. Ah, es un estudio. Es un estudio de grabación 52. Baboso. Ah. Ey. De grabación. Para los dos. Y a mí no me cayó. Se puso la laptop. Ya me aparté. Sí. Sin batería en la cabeza. Pero no me dale. El... Ahí te va a Pero qué tanta, qué, ¿cuánta gente jugaba esos juegos? En realidad tenía seguimiento. O sea, el Bermer Park de City of Heroes. O sea, yo sé que tenía popular, un verbo gente, pero aún tiene ese verbo gente. O sea, ¿aún es así de popular o ya? No. Vale, pero porque déjame yo ahorita lo en Wikipedia, ¿no? Sí, porque yo ahorita todos los comparo así con World of Warcraft. Que... Todo sí, lo compara, sí, todo, absolutamente lo compara. Sí, sí, con... sí, sí, sí. El desayuno de ayer no sirvió porque eres mejor el que le sirve sí, en World of Warcraft. No, los hijos que tiene, no, tenés, según tengo tenido como, verde, a mataron como... a 50 hijos de putas en el penal. Ah, pero mataron a Tralo. ¿A quién puta? ¿Verdad? Pero eso... No, 12 millones de jugadores. Ah, pelo, sí, y peludo. Y verde, y peludo. 12 millones que le cuelguen. Atrás. Atrás le cuelga. De King Kong, ¿verdad? Lo peor de King Kong. No, pero sí anda por ahí, por esa cifra, entre 11 y 12 millones de jugadores, de gente que paga al mes. 12 millones de jugadores, así. Así, por favor. Sí, no puedo seguir. Pues solo jugando. Y se les atrofia, porque se les atrofia, porque se acuesta como a la 1 de la tarde. De la tarde, del día siguiente. Del día siguiente. Dos pasitas. Pero sí, este... Pasitas. Dos pasitas y un arrocito. Ay, okay. Bueno, este... 11 millones de... Ya no, 11 más 1. 11.9, va. 11.9 millones de personas están pagando $14 al mes, $15 al mes. De una fábrica de serpistas. Por jugar. Sí, no, este juego. Entonces, por eso es que digo, ¿cuánto...? Y lo peor, que ellos tienen que mantener encendidos los servidores, ya sea que sea una persona la que se conecta o los 11.9 millones. Exactamente. Qué palo. Ahora, el que todo el mundo está hablando es el de Warhammer Online, que dicen que está muy bueno también. Que es el nuevo. El problema nuevo. Es que todos hablan de él, pero nadie juega. No sé. Están hablando. ¿Habrán de números? ¿Habrán ¡Ey, vamos números? A jugar! ¡No, sigamos hablando! es como los geekos que hablan de las películas y no las van a ver. No, ¿cómo no? Bueno. Fuiste a ver la de... ¿Sí, la sí? de Ava. Sí. No, pero es que esas no las íbamos a ir a ver. No hemos hablado de ella. No, pero vos dijiste en un programa en vivo. Yo dije que me llamó la atención. Esa la voy a ir a ver cuando la dan, dijiste. Miren, aquí están hablando de... Así dije. Mamorpeg. Sí. Mamor. Se pronuncia Mamorpeg. Y el otro, Quique, Mamor. Eso es así como, ha de ser como un The Sims, vea. Que vos le decís a la bicha ahí, Mamor. Adentro del juego. Pues, sí. Adentro del juego. Oh, fíjate que no veo aquí que diga bueno, como que población. Me perdí estimada. El PASOE de la chica chulona, dice Hectoringo, que acaba de entrar. Sí. Ah, era PASOE. Y el PASOE. Tico, mejor andate al ya las. Quique, dije, sí, o sea, ya no entremos en lag, démosle, sigamos. Sí, bueno, Kike nos dice aquí que la chica del día de hoy se sumergió en una piscina Box de espuma office, de afeitar Tico. Y se rasuró completita. No, eso era la semana pasada que salió. Sí, es que estaba viendo el instant replay de la semana pasada. Y una estadística, son 124 mil suscriptores en USA y Europa. 124 mil. Son bien poquitos. Bien poquitos. Son bien poquitos. Bueno, bien pero poquitos. Están pagando $14 al mes. No, así es un verbe. Bola, verbe. Un cachimbo. A lot more than we will see. Hagamos uno que sea pero mil putas. Si la cantidad de servidores es proporcional, quiere decir que sus costos son igualmente menores y... y tienen buena ganancia. Sí, no. Imagínate, 124 mil babosos pagando $10. Sí, lo que pasa es que el otro millón, es un mega inmenso. Pues sí, pero los otros tienen entonces 10 veces la cantidad de servidores. Y es un mega éxito también, el World of Warcraft. Ok, démosle pues. Bueno, señoras y señores, continuamos con... El trivia de la semana. Todavía lo estoy buscando. Llenando su cabeza de basura. Mira, y el diario. ¿Sabía usted que los backups de Tigo? Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. No, así no, así no. Ah. Ok. Si era la del baño. Shuko. Bueno, tal vez. tal vez debería abrir la página donde está. Va, aquí está. Todos los personajes principales de la serie Tenchimuyo tienen algún parentesco de consanguinidad, aunque lejano. Ah, sí, cierto. Entre ellos, todos. Sí, hasta el conejo ese que anda ahí. Hasta eso. Porque está hecho con células sacadas de Huachú. O sea que es primo. O sea, gatonejo. es hermanastra. Pero la Huachú que tenía que ver con. De Ryoko. Huachú es la mamá de Ryoko. Ah, ok. Y es la tatarabuela de Mihoshi, incluso. O sea, porque ella ha vivido como 20.000 años. Sí. Entonces, de su Pero tampoco tiene que nada que ver con Tenchi. Tenchi, es que es tanto Tsunami como Washu y otra chava que salió en esta serie son diosas primordiales, son hermanas. Ajá. Entonces, Washu es tataratataratía de Tenchi. ¿Por qué? Es hermana de Tsunami. Y Tsunami y Tenchi. Y Tsunami es la hermana de. Y Tsunami. Es la hermanita de Ayeka. No, pero. De la Ayeka. De la Ayeka. Sí, la hermana de la Ayeka. No solo hermanos tienen la Ayeka. Son dos. Todos aguadas. 12 millones tienen. entonces, como el Tenchi es descendiente de Yurai. Uh-huh. Y, por ahí. Entonces, por ahí. Esa descendencia de Yurai viene. Desciende por los 12 millones. Puto, o sea que todos los cabrones tienen coletunco. No, acuérdate que han vivido miles y miles de años. O sea, están separados por miles y miles de años. Ya se les cayó la coletunco. Sí, ya. De la similar. Tunco, ¿entiendes ese cerdo? Mira. O sea, es un árbol genealógico bastante complicado. Sí, pero listo. Es que, entonces, va a resultar que vos sos pariente de Didar porque tienen ancestro común a Adán y Eva. Sí. Así son. Entonces, pero es que esa serie sí realmente... Ya, desde por sí el plot era bien puto, o sea. Es medio fumado. Sí, no, sí la cabrona estaba enamorada del hermano. Sí. La Ayeka. Era hermanastro, digamos. Sí, pero eso no se hace. No. Va, está bien. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con el par, Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Ok. Ajá, y le cayó la llamada justo. En el Box Office. Es que es la llamada de Steven Spielberg. Sí. Mientras contesta el teléfono, le vamos a contar. Ya lo contestó, ya colgó. Vale, dale. Estoy apagando. Ya vieron, bueno, sí. No se necesita relleno. No, vale. Ni que fuéramos la número 5. Pastel de mala panadería. pavo de 24 de diciembre. La número 5, Quantum of Solace. Se rehusó a bajar, ¿verdad? Bien. No, bajó una posición. No, pero sigue entre los top 5. Sí, está en las top 5. La número 4 fue Australia. Esto está raro porque estaba en la número 5 la semana pasada. ¿Cuál? Australia. O sea, hizo el switch ahí con Quantum of Solace. No bajó tanto y las demás bajaron más. Va. Algo así. Algo así. Lo que sí es que está medio jodido esta movie porque ya lleva acumulados 30 millones. Y yo creo que costó más, ¿verdad? 130. Pero mira ahí, solo faltan 100 millones. O sea, yo esa película no la he visto la extra. Pero el mismo comentario de Quantum of Solace, ¿por qué son tan caras? No sé. Si no es una película que se vea que vaya a tener una... O sea, la van a ir a filmar y ya. No sé, los uniformes, no, los trajes de la época. No sé si lo fueron... Hicieron la máquina del tiempo primero para ir a la época. Si vos ves, o sea, tienden siempre a ser más caras las películas que necesitan... Más. Este está tocando la Australia. Es el tienden a ser más caras las películas, no porque necesiten hacer el traje, sino que les van a hacer el traje CG. Tienden a ser más caras. No creo, chulona, baby. Sí. Fíjate bien. Y les hace el traje CG. Yo, o sea, fueron más caras las de Star Wars, haciéndolas por todo el CG y todo lo que hacían, pues más que cuando lo hacían con con pues, modelos. Pues esta no sé si, si, si en vez de filmar en Australia, hicieron otra Australia. En, mira, en mira, medio mira. Del mar, o no, no sé. Solo acuérdate, ¿quiénes son los actores principales? Hugh Jackman, el Wolverine. El Kim. Natalie King Cole, ¿cómo es? Y la Nicole Kidman. Nicole Kidman. ¿Cuánto crees que cobraron cada uno? Sí, sí, no, ahí sí. Pero ah, ahí sigamos, mínimo ya son 30 millones. Solo sigamos eso. A lo mismo. Pero son australianos, man. Son dólares australianos, es más barato. Sigamos a lo que dijimos, ¿cuántos musolas ahí no habían tan tanto famoso? ¿En cuál? ¿En cuánto? Solo Daniel Craig, tal vez. Pero no, está no ahí es... ¡Uy, famosísimo! Sí, qué va. Uh-huh. No, ahí el tema es efectos especiales, más el hecho que se les ocurrió, queríamos filmar en Bolivia, en Panamá, y tenés que transportar no a todo su... El séquito. Puta. Échela. Échela para corretearla. Están vacunados con la tuberculosis. ¿Fueron a Bolivia o...? O, nah. ¿O dónde filmaron Bolivia? ¿Sabe? Bueno, Australia la filmaron. Y Australia fue en Bolivia, pero es, ahí está el problema. Por eso sale es como cara. Aquel trivia que... eso que llegó todo el cast de Quantum of Solace. Bueno, venimos a filmar. No, pensé que es Australia. Ah, bueno, vale verga. Yo voy a filmar. Queremos que neve. Y queremos nieve. Y James Bond. ese es el o sea, típico, se confundieron los sets. Lo típico que le habló. Ey, jefe, fíjate, acabamos porque... Estamos aquí en Australia y tocaba firmarlo de Bolivia. Ah, yo no sé cómo vas a hacer, hijo de puta, pero vas a firmar. O sea, tiene que salir el Aston Martin era un camello disfrazado. Y costó que ese hijo de puta caminaba rápido. Quisiera la bulla. Y, comienza... y que abriera la puerta. Y comienza... la y que se le saliera el líquido. Como chichada, mierda, no costó. Y vayan todos a orinar, que aquí tiene que estar el Titicaca. El lado Titicaca. Esa era la fosa séptica. El Titicaca y el orinar dijo, no, Titicaca. Ah, bueno. Ay, creo que bueno. Confundieron los sets y tenían a James Bond ahí a caballo. Bueno. En vez de balas, tiraba pepita, tío. Pepita. Qué cara de munición. Por eso costó tanto. Ay, bueno, no. ¿Cuál iba? Así, la número 3. Bolt, la del perro CGI. Nice. Que tiene ahí. La número 2 fue Twilight. Que estaba en la número 3 semana pasada. O sea, también hicieron el switch. Uh-huh. No sé qué raro. ¿Cuánto lleva? Ya se lleva 13 millones. Y 138 acumuladas. Se le ha ido súper bien. Por eso, yeah. A la día de la premiere estaban... ¡Pum! ¡Va, firme la otra! ¡Púrense! Y la número 1, por segunda semana consecutiva, las 4 navidades. Es la temporada. Ahora, ¿y qué pasó con Punisher, Tico Man? Oh. Mira, Punisher quedó abajo de Transporter 3. Espérate, ¿eso es qué número? Punisher quedó en número 8, Transporter 3 quedó en su semana 7. Inicial. En su semana de debut hizo 4 millones. Costó 35. Fíjate, Punisher, más barata. Y la misma cantidad de balas, creo yo. Más balas va a disparar, creo. Fíjate que no habla mal de la película. La puta malísima. Sí, ahorita. Es que realmente. Realmente, ¿vos te acuerdas de haber visto un extra? Mira, yo veo, yo veo televisión en cable y yo veo bastante televisión en cable. Ajá. Y programas en prime time. Yo no vi ni una extra para esa película. O así como campaña expectativa o algo así. Realmente se ha visto juguetitos en Burger King y cosas no, así. Es pues. Que tampoco es amigable a niños. Pues, es bueno, móvil. Ustedes que van más seguido al cine, ¿han visto la extra? La extra. Ni la otra. O sea, realmente ojalá, que no vaya, ojalá que no vaya a tener la explosión al final y que te en la forma del forma del símbolo de Batman, donde así va a ser hoy. Bueno. Bueno, la vamos a ir a ver, ¿verdad? Eso, señoras y señores, fue el box office. Espérate, un comentario rápido. A ver. Películas que vienen a futuro cercano, viene The Spirit a estrenarse el 25 de diciembre. El 25. Bueno, fíjate qué buen día, porque está todo desveladón, no hay que hacer. Esa película, igual que dijimos la semana pasada. Ey, por cierto, ya dieron la extra de Underworld 3. ¿Underworld? No, solo vi que... Pero ya están haciendo. Pero ya no es la dicha. Vi un póster. No, ya no va a salir. Esa onda es... que es antes. Es una prequel. Puta, pero la gracia era ver a la maceta. No, pero... ¿No va a salir alguna otra maceta? A mí me da... Esa sí me da sí, mala espina. Sí, pero no... No, a mí sí me da mala espina esa, te digo. Porque yo cuando vi Underworld, ¡ey, ey, la maceta! Y, la Kate Beckinsdale. Y ya no, o sea, que no salga ella, no sé, pues. Yeah. Fíjate que la otra que vale la pena mencionar es que viene también historias de cama. No sean mal pensados. Bedtime stories. Con tu tía no es pecado. Saxofón. Ah, Batman and Robin. No. And Robin. Pues sí, Batman and Robin. Esa es la de Jim Carrey, de Disney, que cuenta historias a su hijo para dormir y las historias que cuenta se convierten en realidad. Oye, Jim Carrey como que está queriendo volver, ¿verdad? Porque también viene la de él de que decía que no y después decía que sí. The Yes Man. Uh-huh. Ah, sí, pero esa me suena al otro que no podía decir mentiras. Liar, Liar, sí, es. Y después una animación computadora que se llama El Cuento de Despero. Ey, de un pequeño... Yo ya salí, Topollillo. Coraline. ¿Cuál es Coraline? La adaptación de la película de Gaiman, una de Claymation, se ve bastante buena. Mira, Claymation. En Claymation. Es como Claymation, sí. No, así es, en Claymation. Es. Sí. O sea, tipo Nightmare Before Christmas. Sí. El problema es que yo acabo, vi el anuncio de, hey, voy a leer el cuento, no lo he leído. Ajá. Agarré el cuento. Y qué babosada. No, el cuento es cortito y no termina, no tiene finales. No pasa nada. Realmente solo eso que va la bicha y pues, de repente en otro mundo. ¿Qué pasó? No sé. Se ve medio grotesca la... Nightmare Before Christmas. Ajá. Mm, sí. No, te digo por bien el plot. Bien al estilo Tim Burton. Sí. O el plot que de repente puta, cae en otro mundo. Nightmare Before Christmas. ¿Algo sí, así, no, pero es una niña normal, es una niña humana. Obviamente la película... Vaya. El cuento te puede cubrir 10 minutos de película. Mira, mira lo que hicieron con Horton. Horton, sí. Okay. Algo así uh-huh. le va a tener que pasar esta película para llenar hora y media. Y no quedó mal Horton. Ajá, el mensaje, lo que ves en esa película, todo va a ser inventado a última hora. Sí, porque el cuento original no fue inventado, vea. No, sí. Un documental. Sí, ese lo soñó. Es real, sí. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con la carnita de esta noche. Tenemos 5 minutos. No. La carnita de esta es que ya terminó al fin la serie de Secret Invasion. ¡Ah! ¡Al fin! La vamos a comentar. Así que... ¿Y la música de Secret Invasion? Tenemos música para eso. ¿Deberíamos? Es que es secreto, porque es así como que... Bueno, terminó la miniserie. Yes. ¡Qué mierda! Yo no sé si estaban esperando para dar suena. No, más descarga de frustración que otra cosa. ¿Vos? Vamos en orden. Antes de comentarios, ¿qué sucedió? En orden. Eso sí. Ajá. No, eso. Empezó bien. No, espérate. Sí, empezó bien. La última vez que comentamos terminó Secret mierda. Invasion, nos habíamos quedado que Thor comenzó a pegarle al suelo en vez de pegarle a los Skrulls, pero al suelo se puso a pegarle en el parque de Nueva York. Tal vez ahí estaban los... Para llamar a toda la mar y decir, vengan para acá. Comienza el número 7 con toda la mar allá en el parque Nueva York, con todos los Skrulls ahí, y comienza el versus mayor. Es una pelea. Y eso es todo el Paquín. El Paquín es una pelea continua. No te voy a negar que pasan cosas interesantes, como que le queman la mano a la Hawkeye de los Young Avengers. Entonces viene Burton, que había dejado de ser Hawkeye, y dice, ¡ey! El arco no lo van a ocupar, lo voy a ocupar yo. Y por primera vez... ¿Y él era el original Hawkeye? Sí, ¿no se había muerto el original Hawkeye? No se había muerto. ¿Y cuál fue el que se murió? Realmente sí se murió, pero en la House of M, una de las cosas que quedaron de House of M fue Hawkeye. Hawkeye revivido. Entonces, por primera vez lo ves luchar nuevamente con arco y flecha. Y vos dices, ¡ey, qué chivatada! Bueno, ya lo habíamos visto en la Savage Land, ¿no? Que agarró el arco y empezó a... ¿Ves que Wolverine, para variar, es el primero que hiere a la emperatriz de los Skrull? Le mete las garras. Pero se equivocó de garra. ¿Ves que el Ant-Man se hace gigante y se descubre que es Skrull? Que Bullseye esté escondido, el desgraciado, con un rifle de mira telescópica, y al primero que le apunta es a Spider-Man. Pero no le pega, no le dispara, mejor dicho. Decide mejor... pegarle en el ojo al Ant-Man. Eso estuvo bueno. Que ves que Nick Fury le dice a Norman Osborn. Vos deberías de estar en la cárcel. Vos también. Bueno, y Jessica Jones. La Jessica Jones mete las patas y le da el bebé al Jarvis, que... Ya todos, excepto ellos. Al Yaris. Ah, lo llevaron en carro. Carrito, ¿dónde está el Yaris? Y a ver, ¿por qué lo alcanzaron? Porque los otros iban en un Corvette. ¿Qué más? Ay, aparece el Watcher así diciendo que va a pasar algo terrible. No, que el comentario antes, no pasó eso. Por lo menos no ha aparecido el Watcher, que ahí sí sabes que soy en la pelea y de repente, puta, ahí está. ¿Ves a los villanos luchando a la par de los héroes? Por cierto, ¿cómo los Skrulls? Vi ahí que tenían un Galactus Skrull. Sí. Puta, si ¿sí pueden duplicar el poder de Galactus? Mira, es que ya hubieran ganado. No, era o sea, pero lo hicieron mini-mi. Algo pendejo. Duplicaron la apariencia. Hazlo chiquitito, hazlo chiquitón. Puta, aún así va a ser paloma. Acá medio chiquitón. Bueno. Volarle 3/4 de altura. Un octavo, igual que mini-mi. Y así Galactus. Galactus. Yo pierdo una luna. Un esteroide. Y era intolerante a la lactosa. Gran churria. Ese era el alma. Un cometa Halley. Ey, que no tendríamos que esperarnos 84 años a verlo. Veríamos uno todos los años. Sí, como que solo si los campero. ¿Y si los habitantes del último planeta eran medio jonjolís? Y salen. Ah, se salvan. Se salvan. Quedan vivos. Ves a Hawkeye clavándole una flecha a la emperatriz. En el dojo. ¿En la cara? En la boca. Eso estuvo yuca. Se la mete por una mejilla y le sale por el gallito. Sí. Debajo de la mandíbula. Ouch. A la Spider-Girl. No, a la Spider-Girl. Pero no la mata. Y seguía hablando. Sí, pero en ese momento cae, supuestamente está herida de gravedad, y viene Ant-Man y dice, ¿saben qué? Ni modo, vamos a tener que recurrir a la arma secreta. Y ahí es donde se ve que a la Janet, Wasp, la Janet, ¿qué es? Janet, no sé qué. Jackson. Van Dyke. No. ¿Dick Van Dyke? Bueno, a la Janet, Van Dyne, la Wasp. Van Dyne. Comienza a crecer incontrolablemente y está como que va a explotar. Meses atrás, en la historia de inicio de Mighty Avengers, cuando se están dando duro contra Ultron, se ve que el Ant-Man... Es que no es un aceite. No, es Tecron. No. El Hank Pym, ¿cómo se llama? El ex. El Skrull, que no se sabía que era Skrull en ese momento, le da una fórmula a la Wasp y le dice, mira, esto en caso de emergencia hace esto, es una fórmula de crecimiento mejorada que he hecho, te puede servir. Y la bicha, ay, gracias. Y entonces esa es la que ella había utilizado. Y en ese momento ella dijo, esta fórmula algo le está haciendo. O sea, pero ella se puso esa fórmula desde ese entonces. Sí, ya lo tenía. O ahora, me la voy a poner. No, ya se la había puesto. Ya se la había enchutado. Sí, okay. Entonces, básicamente crece y empieza como a tirar energía. Ajá, como que no te dicen qué va a pasar. Ops. Algo así como lo que está pasando al CC. Es que el CC nos está haciendo los efectos especiales. Ah, claro. Sí, así le hacía la Janet. Así es, el sound effect. La energía no necesariamente le salía por. Va. Ajá. Y por cierto, Ares, el único comentario que hace, le dan un gran talegazo. Ah, dice como los buenos tiempos. El fulano contento está dándose rato. Vaya, Tico, hoy resúmenos el 48. ¡Puta, resúmase la Tico! Te lo resumo. una mierda este cómic. Bueno, sale. Con decirles algo, sale que el cómic. Espérate, vos ya vas a resumir el 8. O sea, le vas a resumir el 8 a este. A todos los que escuchan, le vamos a resumir el 8. Goloso. Prepárense. Bueno, solo te voy a decir que este cómic, la narración es en retrospectiva. ¡Qué bien! O sea, le empieza la historia. Bueno, ¿y cómo fue la pelea? Puta, qué verga, ¿sea fue la pelea? Sí, yo lo sentí así bien. Puti, aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, entonces empieza la historia, cabal. Está la Wasp tirando la energía a todos. ¿Sabes cómo sentí? Gigante. Como que si hubiera sido. Uy, cuando pues a mí no me lo resumieron. Yo bien, lo leí todo. Yo me lo comí todo. Sumieron, ¿no? Sí. No, lo que. Como que si hubiera sido una serie de televisión y que, uy, se nos acabó el presupuesto. Ah, hagamos nada más que el hijo puta estaba. Fíjate que lo que pasó. Como la secuela que habíamos dicho de episodio 1. Que, ajá, de que puta que Dios. Que empezó contra Darth Maul, qué paloma. O sea, contadito al final. Pues, sí, o sea, como que alguien te lo está contando, pues. Entonces, y alguien que tal vez no narra tan bien. La onda es que está la Wasp tirando energía y todo. Y entonces viene Thor, no sé qué hace Thor realmente, pero crea un como torbellino. La teletransporta. Es que eso ya me acuerdo. Eso fue. Ese es un poder que tiene Thor. ¿Te acuerdas cuando yo sentí que él había matado pues con su torbellino? No, la fue teletransportada a otro lugar. ¿Pero a dónde la fue a dejar? ¿A dónde se murió? Ahí se murió. O sea, murió entonces la Wasp. ¿O? Sí. Sí, es. Y esa es una de las críticas. Sí, se murió. Pero es una muerte que se lee bien impersonal, bien. No, y es así como que. Ah, de se segunda murió. Mano. Le faltó ser un poco más trágica. Sí. Más dramática, ¿vale? Ahí solo Thor que dice: ah, te vengaré, bella. Yo me acuerdo que ese poder lo ocupó Thor en aquella serie de televisión. No, bueno, no, yo. O sea, yo cuando, la primera vez que no, yo lo vi. Bueno, no, yo que he estado leyendo bastante Thor, sí. Lo ocupa más seguido. Ok. Bueno, entonces. Bueno, es el que ocupaba para irse a Asgard. Bueno, sí. Asgard solo iba volando. Se le iba volando. Le decía Mjolnir 2. Bueno, a ver. Ya vas a llegar. Ya casi llegamos. Va llegando. Y de repente pensaba en béisbol y no. Hay que empezar otra vez. Bueno, entonces toda la gente cuando vieron morirse a la Wasp. Ajá. Encachimbados con la reina Skrull, están todos así como que ay, sí, vas a morir, maldita. Y pero el primero que tira el talegazo que la mata es Norman Osborn. Va, y ahí espérate. Hasta el Wolverine le estás zampando la garra y se la quiebran de un balazo. No es un balazo, mira, aquí está. Ajá. ¿Qué, es un rayo. Es un rayo de energía que le desintegra el cráneo. Un balazo. Más. Al final se lo terminó quebrando. O sea, va Norman, es Norman Osborn, supuestamente tiene poderes, o sea, los poderes del Duende Verde. Pero mano con una física. Pistola, pues sí. O sea, sí. Se lo pudo haber quebrado Webster. O sea, estás viendo el Punisher. Y ahorita hay que hacer notar de que no estás viendo a Norman Osborn en su traje de Duende Verde. Exactamente. Está en saco el boss, así como. Pues sí, saco, o sea, yo eso lo vi como. Saco y corbata. Mira, ese es igual, como el delantero que pasa todo el tiempo en el partido de fútbol esperando que alguien le pase la pelota allá a la par de la meta y de repente alguien se la pasa. ¡Ah! Le pega en la cara y entra el gol. Ajá. Y el héroe del partido. Entonces, esto parece que lo captaron las noticias y la Mara, nuestro héroe. Después de eso, pues que hay más pelea. Se pelean otro poquito más. Simplemente viene Iron Man, que ya se fue a conseguir otra armadura de los primeros modelos que no estaban ligadas a toda la red de tecnología Stark, como la que usaba, que le jodieron al principio de la invasión. Agarran para el espacio todos los que pueden, y ahí detecta Iron Man las naves en las que tenían a la gente que reemplazaron los Skrulls. O sea, por alguna razón, los Skrulls no los mataban. No los podían matar. Otra pendejada. O no sé si no los mataban o no podían matarlos. Especulan que no podían. Especulan que los necesitaban para poder hacer. Pero igual, yo digo, si los iban a dejar vivos, ¿para qué los tenías que ir a poner en órbita del país, del planeta que estaban atacando? Tal vez era de corto alcance la onda así, no sé. Pero te lo hubieran explicado. Sí, realmente. O sea, lo estaban haciendo mierda. Esa fue barcazada, la obviaron. O sea, ni siquiera fue la barcazada porque lo vieron, sino que simplemente te dicen. Sí, la barcazada implica una explicación. Genéticamente. Es que también, como te lo contaron, o sea, como acabar como vos decís, el tipo de narración, se ve que llegan, abren la nave y. ¡Uy! Miren quiénes están aquí. Puta, tienen ahí, ¿cuántos? 60 superhéroes y no pudieron salir de la nave. Sino que estaban ahí sentados. Puta, a ver a qué hora vienen, vea. No sé, pues. O sea, como los tenían, pues sí, los tenían así. Ahí solo se ve que abren la nave y salen caminando como muy campante. The Matrix. Sí, pero bueno, mira, ahí estás viendo mucho. Es que por lo menos se hubiera visto de que lo. Ah, puta, ahí los tienen atrapados, beba. Ahí yo me hubiera salido tranquilo. Ah, pero tienen bastante. ¿Pero ni siquiera se vio? No, estás pidiendo mucho. ¿Por qué? Si solo era que en vez de que salieran caminando, que estuvieran por lo menos atrás de un vidrio, lejos de puta. No podemos quebrar este vidrio. ¡Ay, de puta! Es un vidrio, una lesión palomísima, un campo de fuerza, va. La lesión pero que abren la puerta, ¡ay, qué vergüenza! ¡Vamos! Está fumando, Es que la llave está. Sí, hasta ya se me hacía que uno dijo: ¡espérate, cabrón, que no ha terminado la novela! Y afuera, y la celda donde estaban, afuera un chucho con la llave de la celda en la boca, y unos con un pedazo de pollo. Vení, vení. Bueno, sale hasta Electra, que bueno, está viva. Uh-huh. Hay varios agentes de Hydra. Bueno, realmente todos los que habían duplicado, suplantados, regresaron en pocas palabras. La Sue Storm, que estuvo suplantada tal vez unos 5 minutos. La Spider-Woman, está Hank Pym, toda la mara. Entonces, la Mockingbird. Y cabal, eso lo está único. La esposa que supuestamente había muerto de Hawkeye. O sea, que cuando murió ya era la Skrull. La que murió en Savage Land era la Skrull. Ah, no. Pero la que murió anteriormente, no sé si era la real, que la revivieron de alguna forma la Skrull, o si ya era otra Skrull, o qué, pero esa chava está viva. Pero yo, ¿por qué siempre? Te digo, yo hasta que empezaron aquí a hablar de Secret Invasion, me di cuenta de la existencia de la Mockingbird. Entonces, ¿por qué? Heroína... De poca que yo sé, eso es lo que me da más atención. Y yo veo que ustedes la mencionan como punto pivotal para la vida de Hawkeye. Sí, era la esposa. Es que, mira, yo nunca había oído de ella antes de Secret Invasion. Uh-huh. Y a mí lo único que me sorprendió que fue en el número 2 que la utilizan. Y que para mí fue una parte de las partes más dramáticas, el hecho de que están jugando con los sentimientos del fulano. Y se nota que el fulano está piti, está viva, está. Tal vez fue la única reacción realista de ver un héroe regresado de la muerte que he visto en bastante tiempo. Pues justamente regresan y por cierto, en este mismo cómic, regresa y está Hank Pym, no había visto a Thor, lo ve, Thor, estás bien, te recuperaste, ya no estás muerto, ay, qué bien. Hasta ahí, o sea, nada que, puta, regresaste la vida, ay, ya lo he visto todo. Me voy al sol. Entonces, bueno, pero... La Mockingbird fue la única, tal vez, que reciben con felicidad, aparte de la Sue Storm. Porque de ahí todos los demás, tipo la Spider-Woman, se baja de la nave y toda la mara se le queda viendo así como que todavía... No sabe, ¿eh? Como todavía esa onza de desconfianza. Uh-huh. Y todavía están así como que, puta, una chava que estaba posando como la Spider-Woman nos jodió, nos traicionó a todos. Y aquí está esta igualita. O sea, es la original, pero... Y está esa duda, ¿no? Bueno, acordate, mira, pero... de los que regresan, la única que supuestamente, o el único que había estado muerto, es la Mockingbird, porque de todos los demás, hasta 2 días antes, los tenías a la par, que pensaban sí. Que eran los reales. Sí, que realmente no había como razón para extrañarlos. Miniserie duró no más de 3 días, en tiempo real, o 2 días. Un mismo día fue la invasión. Yo no sé si en otro lado pasó algo que tal vez salve para mí este detalle, pero... Puta, el gran pijaseo, que los paquines eran pijaseo, tras pijaseo, tras pijaseo. Y la antorcha humana y la mole jugando con los bichitos ahí. Acuérdate que los mandaron a la zona negativa. Pues sí, pero te digo, entonces, ¿qué pasó con ellos? Porque yo cuando leí que son... Está la miniserie de Fantastic Four Secret Invasion. Que los mandan a la zona negativa, tienen que regresar. No, pero en Secret Invasion, en la principal, te lo dicen. Que abren un portal en la... Sí, sí. Ey, pero de la humanidad. Sí, es cierto. Si vos no lo leíste, sensei, es tu problema entonces. No, hijo de puta. Ey. Y si no te echó a Jerónimo o a Víctor Saca. Vieras los mates que está haciendo, puta sensei. No, ya mierda, yo que vos le respondieras. Esa serie fue una mierda. Pues sí, okay. Pero entonces, no sé, es que igual yo siento que son unos como lags de la historia, sea, porque es que te perdiste de algo. No, yo lo siento mal escrito. No, hablemos de puntos de nudos sin amarrar. Es que ni siquiera nudos sin amarrar. Se les pierde tu zapato. No, se les pierde el niño. Jamás lo vuelven a mencionar en la miniserie. Y solo terminó que se pegó. ¡Ay, se lo llevó Jarvis! ¡Se lo llevó el niño! Bueno, hagamos otro. No sé qué dijeron al final, se quedó perdido. Pues sí, yo lo sé. Ese... Es la trama del siguiente. Es un punto... que lo le dan, yo dije, esto lo van a hacer dar seguimiento en una de las miniseries paralelas. Debería. En New Avengers 47 se dedican a eso. Va, pero ahora ya que yo lo iba a mencionar al final, déjenme decirle qué pasa y que van spoiler. que no lo habíamos advertido, por cierto. Spoiler alert. Spoiler alert. Crap. Retroactivamente, señores. Si no se habían dado cuenta. Danger, Bill Robinson, danger. Mira, y ya de por sí, ahorita, antes de que comences, perdón, para el siguiente episodio va a haber spoiler. Para que no. Porque no lo olvides. Sí. Episodio siguiente. Bill Robinson, danger. Este es para el siguiente. Va. Sí. En New Avengers 47, que sería el último. Ahí para mí y todos mis amigos. A Secret Invasion. La mayor parte del paquín te cuenta cómo la Jessica Jones o Drew, Jessica, ¿qué es? Jones. Jones conoce y se enamora del no es Iron Fist, es del afroamericano. Iron Fist. No, Luke Cage. Luke Cage, gracias. Cómo se enamoran, cómo ella trabajó para él, y cómo nace la fulana. Hemos visto cómo nace. Cómo la consigue. Y termina en que llegan a la mansión de los Avengers a buscarlo. Ajá. Y que no lo hallan. Y en ese momento dice, continuará en Dark Reign. O sea, te están diciendo que este es un punto que se va a expandir y en la... El hijo se va a ser malo. En los siguientes, ¿para quién es algo? Van a pasar. Hijo o hija. Hija. Hija. Niña. Es niña. Bueno. Ah, pero ahora, espérame. Es que yo sigo con este punto de la antorcha humana y la mole. O sea, que ellos fueron a hacer lo que tenían que hacer en la zona negativa, regresaron. Ah, quedémonos jugando Nintendo. Ya, puta, siguen dando verga. Ah, sí, pero quedémonos aquí jugando Nintendo. Así lo sentí yo. Ah. O sea, yo hubiera rezado, güey, puta, qué palo, mira, ay, puta, vamos, pues. Realmente esa escena no fue bien explicada. Porque regresan y yo vi como que estaba una pantalla, un número y una alerta y que, como que. Oh, hay que desactivar algo, hay que... O sea, pudiera haber estado... No, yo entendí de que estaban así como que va a estallar esta mierda y... Pues sí, pero entra... Y ¿qué botón apretamos? Y entra, entra el Reed Richards, uh-huh. Y hasta... ¡Hola, niño! ¿Qué tal? Y ¡hola, papi! O sea, es como que... ¡Puta! No sé, te digo lo que... Sí, le faltó. No, a ver. Esa emoción, Diana. Si ves en el paquín... Y aquí la crítica, antes que digan que lo estoy defendiendo, este paquín tendría que haber sido de 48, ¿lo estás defendiendo? De 48 páginas. ¿Debería haber sido de qué? De 48 páginas. Ajá, ¿y de cuántas fue? De 49. Fue de 22. Tenían mucho que contar y no lo tenían que haber comprimido tanto. Sí. Porque fíjate que en este cuadrito se ve al fondo en la silueta de Nueva York una gran bola de luz blanca, uh-huh. Donde tendría que estar el edificio de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Entonces Reed Richards le dice a la Sue Storm, ¡ey! ¡El edificio, mira! Y salen corriendo. En ese momento, después los niños, que... Dice, ¡ay, los niños! ¡La nana! Dice Reed Richards. Entonces, en ese momento regresó al edificio, después que la pelea había terminado. Ah, okay. O sea, ellos llegaron justo no a ver a los fulanos jugando Nintendo, que eso es lo que iban a hacer, tenerlo por seguro. Era Wii, posiblemente. Bueno, sí, okay. Bueno, siguiendo con las reacciones de los regresos, estaba el Ant-Man, llega y, bueno, ahí, ¿dónde está The Wasp? ¿Dónde está la chava esta? Y la Mara, fíjate que se murió, ay, puta, bueno. Cuando ven que está Jarvis, ahí se le cae la peseta a la bicha que le habían robado al bebé. También cae la Contesa Valeria de la Fontaine, que es la novia de Nick Fury. Y Nick Fury solo se le cae viendo igual, ¿verdad? Con la misma reacción con la que vieron a la Spider-Woman. Con esa desconfianza. O sea, el tema aquí es que esta invasión la ganaron, pero ha quedado esa separación entre los héroes. Thor putea al Iron Man, le dice el Iron Man diciéndole, hey, puta, hay que trabajar un montón para reconstruir. Cállate, vos, sigo brava con vos. Y eso es por porque Civil lo War. Había clonado, ajá. Porque lo clonó y todo eso. En Civil War. Yo sigo encachimbado. Peleamos juntos esta vez por mera coincidencia, porque yo no voy a volver a luchar junto a ti, que no sé qué, y se va volando. Se va volando. O sea, sí. Puto, voló volando en la pata. Sí, con Mjolnir. Hay que conseguirle un culillito. Sí, claro. De ahí el Bucky, que puta, por culpa de él le mataron al Capitán América. También solo. ¿Cómo por culpa de él le mataron? Por culpa de Iron Man. Ah, sí. Sí, el Capitán América. Entonces solo se le queda viendo, saluda, se va. Entonces, ese es el tema del final, que han quedado esa separación entre los héroes. Entonces, como que toda esta de pelear juntos y toda la cosa, al final todo el mundo sigue resentido por lo que pasó en Civil War. Y sí, fíjate, yo juraba que con esto iban a componer el todo eso y no parece. Ahí tienen razón, o sea, eso sí no debería de... No, lo creo que bien. Está bueno que se mantenga eso de borrón y cuenta nueva y que hoy todos cheros hubiera sido también muy... Tiene una salida demasiado muy, a la DC. Muy olímpica. Un reboot. Ajá, de esos reboots. Vaya, Omar, lee mis comentarios ahí en el chat. Ah, te falta, tico, termina. No, lee los comentarios, decilos si estás. Pues sí, huevón, bajo te pagamos. ¿Cómo es que decimos que ibas a hacer una descarga de frustración? A todos nos pagan lo mismo, cabrón. Sí, un gran pedo. Puta. A ver, tico. Bueno, al final ya de la historia sale que está el presidente. Se descubre que lo que han estado narrando la historia hasta este entonces era el presidente y Norman Osborn, que estaban así como discutiendo qué pasó y la situación. Entonces dice, ¿qué sucede al final? Stark Enterprises queda fuera de los contratos militares. De los contratos militares porque su tecnología ha sido invadida, fue invadida por el virus Skrull. Entonces dicen, no, esto está... Compromise. Esto no lo podemos ocupar para la defensa. Tony Stark fuera, él se puso a sí mismo como el único guardián de la Tierra. Por esta misma guerra civil que hubo entre superhéroes, nadie estaba viendo qué estaban haciendo los enemigos aliens en el intervalo. Entonces, Tony Stark fuera y le vamos a dar el mando de la defensa a Osborn Technologies, a Norman Osborn, y porque ahora, él es el héroe de multitudes hoy que se le vio ahora matando la gente que tomó esta decisión no sabe que él es el duende verde. Sí, o sea, saben. ¿Entendés? Pues, a él lo tienen con los nano, sí, porque lo tienen como cabeza los Thunderbolts, que son criminales que se están en proceso de recuperación. Lo pusieron a él sabiendo el expediente completo de él, pensando que se ha regenerado, consta. Eso está como reformado. Que algún, reformado, gracias. Alguien que ha sido un gran asesino en algún país, después lo pongan de presidente. Bueno. Pues sí, entonces, los conceptos, ¿verdad? Yo no he dicho nada. De algún país. Algún país. Bueno. Entonces, la se República ve que está entrando... Santo Joco. Se ve que está en el edificio de los Avengers, por cierto, que había sido propiedad de Tony Stark. Y entra a una puerta secreta y en un cuarto de reuniones secreto también están los contraparte, diría yo, de los Illuminati. Uh-huh. Que son... Los Oscuratis. Sí, los... Los Ejuela Luján. ¡No prende la luz! pensando. Yo no hay ni qué decir. Es el Enesote, así que el tico aún está pensando en su mejor enemigo. El mejor villano. Iba a decir Loki. Y hasta ahorita en Bretomán. ¿Ah? ¿En Bretomán? ¿Cómo fue? No lo dejo hablar. Bueno, yo te oí el Betamax. Son The Hood. The Hood. Que de repente salió. Ah, The Hood es de los top villains de Marvel. Y saber quién puta es. Un villano nuevo. De ahí está Loki, convertido en mujer. Norman Osborn. ¿Cuál es Loki? Loki. Este. Es el de Antara. Que así volvió. Decía yo quién era cachudo. Esa diabla. Está Doctor Doom, así estreñido. No sé qué está. ¿Por qué tiene esa cara? Doctor Doom en el mero centro del grupo. Pues sí, no. Él es el mero mero. Mira, Doctor Doom, pues. O sea, no se podía sentar en otro lado. Sí. De ahí está la Emma Frost, que esta me sorprendió. Que ¿cómo es que está? Está haciendo ahí, si es la líder así, de los X-Men ahorita. Chera de Doctor Doom, así como si está dando al Cyclops. Entonces, ¿qué es? Es un acto. Está fingiendo su horror. No. Jamás se ha visto eso. No. Y sale Namor también. ¡Ay! El tuyo. El submarino. ¿Quién es el otro? De veras, Namor. Sí, Namor. Es malo, ¿desde sí. cuándo? Está con los Oscuratis, pues. O sea, espérate. Todo el nombre, ¿verdad? Sí, no, ya esto sí, no quiere decir, o sea, este cuadrito no significa 100% de que estos son villanos. Mira, yo siento que son contraparte de los Illuminati, en el sentido que los Illuminati se reunían como para dirigir tras las escenas. En el caso de ellos, supuestamente para beneficio del mundo. Aquí esto, me imagino que se están reuniendo y están intercambiando información y recursos, o por lo menos información, para su propio beneficio. ¿O será que estos son lo que van a hacer, lo que hacían los Illuminati? Es que supuestamente por eso, estos son los que ahora van a manejar. Es que por eso la siguiente historia se llama Dark Reign. Okay. Y los Dark Avengers son los siguientes, ¿no? Sí. Entonces, ya eso van a ser los Avengers dirigidos por Osborn, que imagino que van a ser villanos. Se va a ver la influencia de los Oscurati en el mundo, en el universo de la Marvel. O sea, es un cambio total de no sé, del status quo. Hay que patentar los Oscurati, dicen aquí. Sí, que nos paguen. No sé qué opinan ustedes. Mira, con el final ese específicamente, yo me alegro de que todo la publicidad que hizo Marvel, los teasers que dieron a conocer de que iban a quedar Skrulls amigos de los humanos, salían una mano humana y una Skrull estrechándose, salían cosas de un niño Skrull jugando béisbol o algo así. Te venían vendiendo la idea desde hace bastante de que iba a salir algo al estilo Alien Nation, la serie de televisión donde los aliens se quedaran viviendo en la Tierra. Eso es lo que mucha gente especulaba. Es más, había un lema en la Marvel, algo así como integración o embrace change. Gracias. Denle la bienvenida al cambio. Y te salían esas imágenes. Qué bueno que eso fue paja. A mí no me hubiera gustado. Bueno, quedaron los Skrulls en la Tierra. Sí. Uno mencionaba de que no, los mundos Skrull estamos hechos mierda. Esto de conquistar la Tierra era nuestro último chance de sobrevivencia. Entonces, ¿quién quita que les den como asilo? ¿Eh? Vos estás viviendo ahí. Bueno. Pero yo creo que van a quedar más como el Yaris. El Yaris. El Yaris. O sea, siempre secuestrando niñas. Muy bien, señoras y señores. Y no nos vas a pedir la opinión, el puntaje. Ahí vamos, sí, a hacer puntajes. Sí, señoras, sí, sí, y señores, ¿cuánto es el puntaje entonces, Julio, de la serie Secret Invasion? 4.5. Excelente. ¿Sabes que son 5? Sí. 4.5. Okay. O sea, sí, es que no me convenció, por eso no le doy 5. Ah, ok. Bueno, pero está bastante high. O sea, vos sí te entreteniste. Les respetamos. Es que de los primeros me gustó bastante, del 1 al 7 me gustó bastante. El final fue muy apresurado, estoy de acuerdo. Es que Bendis no puede escribir finales, se los debe de dar a otro. Está demasiado acostumbrado a dejar cliffhanger, quizás. Brito, ya está pensando en la siguiente historia, cero. Normal. Bueno, ni siquiera eso, porque cero ni siquiera está. Sí, no tiene, sí, no tiene parte de la escala. Bueno. Silencio, ponen los grillos, ¿no? Sí, Albertico, ¿cuánto le vos? Yo siento que fue una realización mala de una buena, de un buen inicio. O sea, no tuvo el desenlace explosivo, sí. Y siento que a Bendy se le acaban los paquines de una miniserie. O sea, dicen, van a ser 8 números, y puto, y pasó los primeros 5 introduciendo cosas nuevas, y de repente como que se desinfló. O sea, a mí otra cosa que me mata de todo esto, que le faltan cómics que ocupen demasiados títulos. O sea, fíjate que realmente a mí me pierde. En comparación a Civil War y World War Hulk, uh-huh, esa yo me leí más de los tie-ins. Uh-huh. En esta creo que solo leí Secret Invasion, la miniserie, uh-huh, y los de Fantastic Four. Uh-huh. Eso es todo. Y no siento que perdí absolutamente nada. Entonces, la cosa de mercadeo que sí cae mal, obviamente, es que porque putas te están metiendo esta historia por todos lados, pues sí. Si no es necesario. Y en lo que sí siento es que en vez de invertir en eso, lo hubieran hecho de 12, uh-huh, para darle más carnita a la historia. Bueno, pero sí, yo no sé, no le podría dar. Yo le voy a dar 2.5 kikos. Híjole, dos puntos geekos. No, al final no siento que tenga tanta consecuencia. Bueno. Para lo que te la habían pintado, ¿qué iba a hacer? Sí. ¿Sensei? Dos. Wow, también. Bueno. Entonces, es que ni mollo. Sí. Básicamente quedó en dos, gracias al cero que dio Brito Man. O hagamos como las Olimpiadas, elimina al más alto y al más bajo. Quedan dos. Dos. Bueno, buenísimo, señoras y señores. Muchísimas gracias a los que están conectados, escuchándonos. Logramos tener 20 personas online escuchando a los geekos esta noche. Tuvimos bastantes también en el IRC. Ahorita todavía está ahí Fuchikoma, Hectoringo, Kike, Sensei, Sword MX y Vicorintian. Gracias por estar pendientes de sus comiquicos. Les recordamos que si quieren ayudarnos en el show, por favor, visiten nuestra página web www.comiquicos.com. Ahí van a encontrar. Clic en los anuncios de Google. Hagan clic en los anuncios de Google. Y también. Hey, dónenos electricidad. Van a ver ahí un botoncito amarillo que dice donar. Si apretan ahí, los va a llevar a PayPal para que puedan donarnos algo de plata, sí, para poder continuar con el show. Donald. Así no es. Se voten. El pato Donald. ¿Y qué pasó? ¿Y el sensei no leyó las cosas que había puesto ahí? No. Ah, chumps. Y mira, y después de una batalla tan grande, solo una muerte. Eso cayó mal. Sí. Sí. ¿Solo una muerte? Solo una muerte. No, solo un héroe murió. Yo me acuerdo que de la manga sacaron que estaban vivos. No, yo me acuerdo que los héroes de la iniciativa que entraron al principio de la pelea se quedaron a muchos así a lo ejecución. Sí, es como mataron a los de Final Crisis. Un montón de Lieutenant Jones. Bueno. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos al sensei referirse acerca de la serie Secret Invasion como was without a doubt the worst episode ever. Rest assured that I was on the internet within minutes, registering my disgust throughout the world. Así es. Cabal. Cabal. claro que elegantemente el sensei solo se limita a decir mala. Mala. Mala. De mierda. Así es. Muy bien, señoras y señores. Hey, ¿y cuál va a ser la siguiente mala? ¿Qué pronostican? Final Crisis, ¿verdad? Mira, esa todavía va a la mitad. No podemos opinar. Aún tiene... Tiene tiempo para levantar. Todavía se puede. Puede salvar. Todavía... ¿De cuánto va a ser Final Crisis? Creo que 7. ¿Y van? Creo que 7 también. ¿Van por cuál? 4. O sea, todavía tiene tiempo Grant Morrison de leer Secret Invasion y decir, no, esto no lo voy a hacer así. Por lo menos ya dijeron que el final sí va a ser de 48 páginas. Nos vamos a... Solo splash. Me ha muerto eso, pero... ¿Qué pasó, sensei? Que nos vamos a rebuscar para encontrar un buen paquín este año. Ay, ¿Green Lantern qué pasó? Green Lantern está bueno. ¿No fue el año pasado? No, este también. Bueno, ¿leyeron ese de los escenas verdes que vomitan sangre? No. Ah, sí, el también de... malito. No, sí, sí, no, es que tienen una gastritis, cólera. Una úlcera. Sí. Les da cólera, por eso son. Bien. Bueno, señoras y señores, les vamos a dar con una cancioncita de un grupo que se llama Blip, Blip, Blip. Y la canción se llama Dame 5. No. ¿Dónde sale esto? Urofin. No, es Blip, Blip, Blip. Y se llama Dame 5, el título de la canción. Damesiano Prieto. Así es. Muchas gracias por estar aquí. No, Colorado. Ese es de la vieja escuela. Los mendiguitos hoy piden de cora para arriba. Sí, dame 5. Dame 5. Sí, $5. $5. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Lulú! You're bringing back the high fives. It's just a throwback kind of night. You're rocking out the rock show. You're getting up on the down low. Y recuerde, cuando le pique el Oscurati, Preparation H.